Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis mayores. Buenas, tengan ustedes muy buen domingo y muy buenos días. Soy Juan Sumaeta, llegando desde Luyaba a la hermosa localidad de San Javier para transmitirles, para compartirles El Horcón de mis mayores. Nuestra raíz se vuelve música, ese es nuestro programa que sale todos los domingos a las 11 de la mañana por FM San Javier, la radio del pueblo. Bueno, tenemos este espacio, este rinconcito folclórico para brindarles a ustedes algunas historias, varias canciones y poder un poco ahondar o en algunas cuestiones que tienen más que ver con las historias de algún autor, de alguna canción. En el caso de hoy vamos a tener un autor-intérprete muy conocido seguramente por, quizá no por el nombre, pero seguro que conocen alguna que otra canción de él. Estoy hablando de Lica Novo, un compositor, autor de un montón de canciones, y hoy vamos a compartir varias de ellas y un poco de la historia y el recorrido de esta persona, personaje tan importante para lo que es el folclore y lo que ha sido más o menos alrededor de los años 90, si bien él ha tenido algunos años más, ya nos ha abandonado físicamente también hace un tiempo, pero en los años 90 formó parte importante de una renovación en el folclore, dejando canciones realmente muy, muy conocidas y que se han vuelto tradicionales en el cancionero popular argentino. Después vamos a tener toda la difusión como siempre, y en la horita de música que deja El Horcón luego acá en la señal de FM San Javier, la 89.3, vamos a tener un disco de Lica Novo que me pareció atinado, oportuno dejarlo, porque está bien interesante, tiene todas versiones de él, de sus canciones, de sus propias canciones. Y ha hecho como un compilado de canciones propias que hablan de esta provincia, de la provincia de Córdoba, porque Lica Novo era cordobés, del norte cordobés, y nos ha dejado todas estas lindas canciones en un disco que se llama Córdoba, la luz del centro. Así que ese es el que va a quedar en la horita de folclore. Así que echa la bienvenida, les paso el número, aprovecho, 3544-537-626, es el número de FM San Javier, 3544-537-626, lo estoy leyendo acá de un bello cartel que está colgado en nuestro estudio, y el número mío personal, 3544-650-371. Quiero agradecer especialmente a Naila, que se ha acercado esta mañana a hacer la operación técnica acá en el programa. Así que siempre acá, cuando alguien no puede, hay alguien más, y así pasa. Y si no, solucionamos como sea, porque acá en la radio del pueblo hay mucho aguante, mucho empuje para que todo salga como queremos. Hecha la presentación, hecha la bienvenida, les agradezco que estén del otro lado. Vamos a ir con el programa propiamente dicho. En el alma llevo el quichua. Ya Ricardo Luis Novo nació el 4 de julio de 1951 en De Anfunes, provincia de Córdoba. Ahí, yendo para el norte de la Argentina, va a pasar por De Anfunes seguramente. A los 11 años tocó con el grupo Los Norteñitos. Miren, muy chiquito, 11 años. Pero al poco tiempo los padres de Ica decidieron instalarse en Corral de Bustos. O sea, se fueron para el este de la provincia, lejos, lejos, allá, ya cerquita de Santa Fe. Sin su grupo de infancia, pero con la música de la discoteca de su papá, conoció a Beethoven, Wagner, Ravel, el jazz y Gardel. Bueno, tuvo ahí mucha influencia Ica. En la adolescencia, en Corral de Bustos, lo transformó en un hippie de campo. Vemos por acá mucho de eso, ¿no? Hippie de campo, ¿cómo dicen? Neocampesinos, le dicen ahora. Fue la atracción por el primer rock en inglés en aquellos tiempos para Ricardo Luis Oica. En el colegio, decía él, tocábamos chacareras sobre el pupitre. No hacerlo era lo mismo que no saber jugar a la pelota, decía con orgullo Ica Novo. Vamos a escuchar entonces la primera canción, es una chacarera que ha compuesto el Ica, que se llama La Repiqueteada. Bien repiqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta, nos prepara para el amor, mirada de fuego, ternura de flor. Caminando al compás, de poquito empezás, ya después no sabrás si estás bailando o echaste a volar. Fácil, difícil, difícil, fácil, el arte y la ciencia del zarandeo. Invencible amor, pura fe, la música baila como una mujer. Si buscas un amor lo encontrás. Si querés dar amor y no sabes, con amor aprendes. Tan salado y dulce, dulce y salado, como los ríos, como los mares, como el rito de compartir, pesar y alegría que tiene el vivir. Bien repiqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta, puro ritmo del corazón que acaba en un giro abrazando el amor. La chacarera, como las caderas, como las manos, placeres que da el amor, tesoro del cielo, regalo de Dios. Caminando al compás, de poquito empezás, ya después no sabrás si estás bailando o echaste a volar. Fácil y difícil, difícil, fácil, el arte y la ciencia del zapateo. Date un bombo bajo los pies, la tierra y el hombre, el derecho al revés. Si buscas un amor lo encontrarás. Si querés dar amor y no sabes, con amor aprendes. Tan amargo y dulce, dulce y amargo, como los mates, como los días, como amarga ausencia de amor, como dulce boca ardiendo de pasión. Bien repiqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta, puro ritmo del corazón que acaba en un giro abrazando el amor. Aprendió a tocar el bombo, a zapatear y bailar, y formó parte de su primer grupo folclórico, ya mayorcito, digamos, llamado Los del Llano. Y también participó en otro de fusión rock folclore que llevaba el nombre de Plataforma 1. Sin tomar la música como un proyecto futuro, estudió en Córdoba arquitectura, pero a los 4 años, con la carrera ya avanzada, desistió y se trasladó a Buenos Aires. Así que, un poco haciéndole un guiño a esa época de Ica Novo, vamos a escuchar Chacarera Porteña. Cielo, cielo. amigos desesperados. Justo la lluvia tiene el día de un amor sin horizonte. Las palabras se suicidan sin saber cómo. En Buenos Aires trabajó como corrector de pruebas para una revista y tocó en algunas peñas. Promediaba la década del 70 y cambió de dirección la revista, los echaron a todos y con el dinero de la indemnización se compró un pasaje en barco a España y allí vivió 11 años. Su intuición lo alejó de todo lo cruento que sucedió pocos años después. En 1975 edita en España su primer disco, Cuando el hombre va en camino, así que vamos a escuchar la canción que lleva el mismo nombre, Cuando el hombre va en camino, Icanovo. Cuando el hombre va en camino de romper un dios de barro, midan su llanto primero. Midan su llanto primero con su canto liberado. Que está entre nosotros, que está. Miren su rostro, que va. Huella en el polvo, que va. Su voz al sueño. sueño, hay que prestarle las horas, hay que prestarle las horas, y hay que escuchar en silencio, que sí que está entre nosotros, que sí que está. Mira en su rostro, que sí que va, huella en el polvo, que sí que va. Cuando el hombre lo ha perdido, el amor aunque lo hieran, anda de cruz en nosotros, anda de cruz en nosotros, nunca detiene la siembra, que sí que está entre nosotros, que sí que está. Miren su rostro, que sí que va, huella en el polvo, que sí que va. Cuando el hombre va en camino de morir por sus hermanos, la flor y el pájaro saben, la flor y el pájaro saben, algo en el aire ha cambiado. Que sí que va, huella en el polvo, que sí que va. En Barcelona dirigió el Cafetín Musiquero, célebre reducto de la noche barcelonesa, para quienes gustaban de la música sudamericana. Lugar de reunión de músicos y artistas por donde pasaron Joan Manuel Serrat, Isabel y Ángel Parra, Roque Narvaja, Los Nocheros de Anta y mucho más. Allá conoció a muchos artistas, tocó con músicos de España, de Angola, de Marruecos, con el Chango Farías Gómez, a quien consideraba uno de sus maestros. Por aquella época comenzó a escribir sus propias canciones y algunas demostraban que extrañaba su tierra. Vamos a escuchar esta bella chacarera. Es muy linda, préstenle atención. Busquen otras versiones de esta chacarera, que las hay y muy bellas. Vamos a escuchar la chacarera de Ischilín. Thank you.

cuando acentó Abel Figueroa, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de vereda, no hay nada que lo pueda detener. En la voz que nace del pueblo vive la esencia de nuestro ser. Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad. Solo sepan que por mis pagos chacarereamos como el que más. En 1995 abre su peña en Cosquín, una de las primeras peñas participativas. Contaba Ica, pusimos las mesas más atrás para que se baile. Ese es uno de los ritos de encuentro más importante. La idea no era establecer una relación vertical del arte, sino lograr que eso se expanda. El secreto de mi música folclórica es que soy un bailarín aficionado, comentaba Ica Novo. Después de 10 años editó dos discos en poco tiempo. El primero fue en 2012, llamado Córdoba, la luz del centro. Es la que vamos a escuchar en la horita de música luego del programa. Dedicado a su provincia con temas propios. En 2013 editó Malambo con música argentina para bailar y con secciones de percusión. Seguramente a Malambo lo vamos a pasar en alguna emisión próxima, futura. Vamos a escuchar entonces de ese disco de 2013, Malambo, una canción que se llama Malambo Arriba. Y ya se va terminando este bloquecito de Ica Novo. En 2019 abrió en Córdoba la Peña de los Miércoles. La idea surgió, bueno, entre la propuesta de la música de Ica Novo, ¿no? La musicalidad de Ica Novo, todas las cosas que él fue haciendo, abrir una peña los días miércoles, vemos que era una persona que no se quedaba con lo establecido, ¿no? Como que era disruptivo, le gustaba esa idea de hacer cuestiones novedosas que tengan que ver con la propuesta musical, más allá de la música en sí, ¿no? Como en teniendo en cuenta también la dinámica social, lo vincular, cuestiones así. Bueno, la idea de esta Peña de los Miércoles surgió, contaba él, porque me gusta tener un lugar para hacer base. Soy como los músicos de blues que le gusta tocar en un bolichito, sea como sea. Entonces, también grabó un disco que se llamó Chuck and Roll. Dice que soy una mezcla, decía, de campo y de zona urbana, de tierra y cielo, metal y madera, analógico y digital. Su música fusiona sonidos étnicos de América con timbres, armonías y formas contemporáneas. Ha puesto música a textos de los poetas Nicanor Parra, Mario Trejo, Antonio Esteban Agüero y Leopoldo Marechal. A mí me gusta toda la música que está hecha con conocimiento y corazón. No basta con un solo de los dos. Las canciones de Ica Novo han sido grabadas e interpretadas por numerosos e importantes artistas. Ha participado como invitado en discos de Leda Valladares, Raúl Carnota, Peteco Carabajal y Los Cuatro de Córdoba. Es autor del himno del Festival de Dean Funes. Ha compuesto música para películas de cine, para el centenario de la fundación de la ciudad en la que pasó su infancia y adolescencia, Corral de Bustos. Compuso la canción La Corralera y esta vamos a escuchar para finalizar este bloque en el que recordamos y de alguna manera homenajeamos a Ica Novo, que nos ha dejado tantas canciones, tanta música y tantas lindas ideas para copiar lo lindo, para que esta tradición dinámica que tenemos rescate estas cositas lindas también que encontramos en el camino de la historia de nuestra música. La Corralera va a cerrar este bloque de Ica Novo y ya volvemos para la segunda parte de nuestro programa. Libre horizonte infinito como en el medio del mar, sur de Córdoba frontera con Chañar de Santa Fe, aire puro, ambiente fuerte, cruza de chacra y ciudad, indio y moreno hermanados con hispano y piamontés, ruso, árabe, polaco, eslavo, germano, inglés, irlandés, capital de los deportes, de las artes y la fiesta, abierta de día y noche para musas y poetas, patria de locos y genios, para el bien y para más. Los sueños se hacen reales entre Infringer y Corral. Si Ardelo, Félix, Alvarado, Dresino, Aloy, Mistral, Morán. Mil mundos multicolores, habitantes de tu luz. Naturales visionarios, creativos en acción. El vuelo de los chichón y magia, ciencia, obra mayor. Del Prato, Capone, Torres, Santarelli, Malavera, Quirós, Hachimiak, pintores de la vida corralera. Popov, Costa, Pocho, Kiko, Liberato, Lozano, el café, payada y filosofía al compás del ajedrez. Sabino y Marlo Murúa, formadores de campeones, Punch, Icardi, Dreyer, Silva, Nicolau, Ruggeri, Aymar. En el fútbol y en la vida siempre el club es nuestro hogar. Verde y celeste, de campo y cielo, verde y celeste, de corazón. Verde y celeste, de campo y cielo, verde y celeste, celeste y verde de corazón. La música que une mundos cuando su hechizo nos toca, Orlandola, la maestro de la viola y la pelota, Zunino y Antonio Ríos, Chulo, sabio, bandoneón, Hugo Ponce, eterno duende del folclore al rock and roll. Por la italiana y progreso, a la milonga me voy. Monte, maíz, Isla Verde,

quédense para escuchar en la horita de música, porque por ejemplo, vieron que el viernes el programa de Lacha Di Mario era un programa de zambas, y justamente ahí en el bloquecito este de la hora de música hay una zamba muy bella de Ica Novo que se llama Zamba como las de antes, que él hace todo un, cuenta toda la historia de la, bueno, de ese encuentro que significa la danza de la zamba, y en una linda zambita que también tiene un montón de versiones y también aparece ahí en la horita esta de música. Ahora vamos con la difusión. Vamos a comenzar con, bueno, un emblema de la música del Chaco, Cito Segovia, Ramón Andrés Segovia. Tengo que hacer un bloque especial de este hombre porque también él ha fallecido en un accidente de manera inesperada, en un accidente donde fallecieron un montón de artistas, porque fue algo así como un colectivo que tuvo un accidente de tránsito cuando iban a hacer una obra de teatro musical. Pero esto ha pasado hace ya muchísimos años. Ya voy a contar la historia. Él había nacido en Resistencia en julio del 53. Así que bueno, vamos a escuchar una canción de Cito Segovia que se llama Las voces de mi gente. Yo traigo en mi guitarra las voces de mi gente. Vengo de un pueblo viejo al que nunca olvidé, y tengo en la palabra el fuego del nordeste quemándome la sangre con piel de chamamé. Soy del nordeste argentino, haz lo que guste mandar. Riegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Conozco la bravura del río cuando estalla, buscando tiempo abajo la paz para el mensú. Mi grito se subleva, abre en el monte un tajo y de verde me muero amando al Iguazú. Soy del nordeste argentino, haz lo que guste mandar. Riegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Al Chaco y a Corrientes, a Entre Ríos y Formosa, los abraza mi canto de patria y hermandad. Norte santafesino, de azúcar se me vuelve un mapa de mi tierra que pinta el litoral. Soy del nordeste argentino, haz lo que guste mandar. Riegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Ah. escuchábamos así todo Segovia. Vamos a continuar con Acaseca. Este ha sido un trío formado por alumnos que cursaban composición y dirección coral orquestal en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata. Ellos son bastante conocidos: Andrés Biuswaert, Mariano Cantero, el Tiki Cantero, y Juan Quintero. Bueno, es un gran grupo formado en el 99. De vez en cuando se juntan y hacen algunas canciones. Es la verdad que tremendo, de altísimo nivel. Lo que hacen se llama A Mi Patrón, la canción Acaseca. Mírame a los ojos, hoy te has bajado. Sentíme las manos, hoy te has bajado, tu hermano. Ay, ay, hermano mío, ¿por qué me Escuchamos a Acaseca, trío A Mi Patrón. Vamos a seguir con Martín Sánchez, el jujeño que vive allá en las Sierras Chicas y que ha dedicado y dedica hace un montón de años de su tiempo y de su vida a la música. Caminito al Sol se llama esta composición hermosa que él ha hecho, Martín Sánchez, en el aire del Orcón. Piedra y sol, alma en soledad, subiendo va. Atrás quedó el carnaval, silencio en su andar, sacrificio, inmensidad, rezando va. Corral, tránsito milagrero. Caminantes que al sol van, llevan la magia del pueblo. Abra de Punta Corral, lugarcito milagrero. Mágico sol del lugar, que tibian los sentimientos. Regresarán con el alma y la conciencia, con el corazón y el sol a su lugar. Habrá de Punta Corral, lugarcito milagrero. Caminantes que al sol van, llevan la magia del pueblo. Lugarcito milagrero, mágico sol del lugar, que entibian los sentimientos. Vamos a continuar con Los Tucumanos, el grupo que conformó Pablo Sánchez hace algunos años. Vamos a escuchar esta chacarera que se llama Originario. Se va yendo el horcón de mis mayores en esta mañana de domingo. Traicionaron a mi raza sublevada en Chacarera. La riqueza de unos pocos que acumulan explotando el jornal de los despojos de mi gente trabajando. Este canto en mi guitarra, mi ideal comunitario, es razón que se levanta de mi pueblo originario. La soberbia de los hombres como un negro manantial oscurece donde anida si no entienden lo vital. Sagrada guarda el sol de los abuelos, la vasija profanada hace hueco nuestro suelo. Hace hueco todo el aire, el incendio en nuestro monte, por talar su propia sangre, quedan secos estos hombres. Secos sin los ríos que inundaron sus desechos. Ay del hombre tan vacío de la tierra y sus derechos. La soberbia de los hombres como un negro manantial oscurece donde anida si no entienden lo vital. Música. pasaban los tucumanos, originario era la chacarera, y para la despedida vamos a tener otra chacarera del dúo Don Argañarás, Los Sentires de mi Pueblo se llama esta canción. Con esta vamos a cerrar el programa de hoy. Queremos agradecer a Emma Bianchi, que se ha comunicado que le gusta el programa y dice que cuando puede lo escucha. Así que bueno, a toda la gente que se suma a esta propuesta semana tras semana, el agradecimiento por estar del otro lado, porque le ponemos ganas a hacer esto, la verdad, y nos gusta compartir, aprendemos juntos, porque para armarlo hay que profundizar bastante en algunas cosas, así que es lindo poder compartirlo con usted que está del otro lado. Don Argañarás, una formación musical compuesta por los dos hermanos Argañarás, Nicolás y Diego, hace muchos años, son santiagueños ellos, desde antes del 2010 que ya proponen sus canciones y sus discos. Así que búsquenlos en la plataforma que sea, métanse a internet con el aparato que tengan y busquen a Don Argañarás, escuchen su música, es muy linda. Con esta nos vamos, Los Sentires de mi Pueblo. Nos estaremos reencontrando el próximo domingo a partir de las 11. Muchas gracias a toda la radio por hacer posible llevar adelante este programa. Así que bueno, hasta la semana que viene, Don Argañarás, Los Sentires de mi Pueblo. Después quedamos con una horita de folclore. Nos reencontramos. Cosechando paso a paso tantos sueños, mientras que en mi rancho envejezco con el tiempo. Hijo de los montes y del pago soy sachero, barbas vegetales, los quebrachos mis abuelos, fuertes milenarios son guardianes de mi pueblo. Calles que ganaron como un río todo el pueblo, pronto han de volverse remolinos con el viento, para así del polvo renacer y ser de fuego. Quieran doblegarme las arrugas con el tiempo. Vivo en mi ranchito y orgulloso aquí me quedo. Hombre fui en mi infancia y ahora niño yo me siento. Las estrellas y un mechero, y en la cruz del día una lámpara de fuego. Rezos y plegarias se hacen carne con mi pueblo. Sabe Dios los años de mis pies sobre estos campos. No pierdo el camino ni las fuerzas para andarlo, para cuando viejo yo me sienta a imaginarlo.